Después de largas horas de trabajo, el señor Kirby dejaba su tienda de muñecas y se dirigía a casa. Pobre señor Kirby, desde que murió su hija Rose, parece estar volviéndose loco. Sí, tan loco que le puso el nombre de su hija muerta a una de sus antiguas muñecas. Mientras tanto, en un bar, no muy lejos de la tienda. ¿Preparada, Marty? Es mejor que no entremos. Pasan cosas muy extrañas en esa tienda. Cuentan que hace años el señor Kirby dejó a su hija Rose jugando con las muñecas y de pronto escuchó un grito. Cuando bajó, solo estaba en el piso su muñeca más antigua. No seas cobarde. Esa es una tienda llena de polvo y esas historias son puras tonterías de la gente. Vamos ya. ¿Ves algo? No, está muy oscuro. Enciende la linterna, Roy. ¡Mierda! ¡Qué susto! Shh. Son solo muñecas. Vamos a meterlas a la bolsa. Ah, dejé la bolsa en la entrada. ¿Marty? ¿Quién anda ahí? ¡Eres mala! ¡Te vamos a castigar! ¿A dónde crees que vas? ¡Vamos a castigarte! ¡No, malditos monstruos! ¡Asesina! ¡Asesina! ¿Quién eres tú? Soy Rose. ¡No! Al día siguiente, en su tienda, el señor Kirby, al darse cuenta que los ladrones no se habían llevado nada, tomó a Rose del suelo mientras le susurraba en su orejita de porcelana